Hoy tenemos holgazanes, tenemos majaderos, no, tenemos todas las secciones, pero pues vamos a ver cómo se comporta la mesa. Buenas tardes, María Juliana. Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Pues bien, aquí otra vez trabajando, que es una jartera terrible, pero ahí vamos. Buenas tardes, Laura Hoyos. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, pero ahí trabajando, que es una jartera terrible. Emilio Sánchez. ¿Cómo vas? Bien, pero es una jartera terrible. Era terrible. Nicolás Samper. Bien, pero está aquí trabajando, aquí con una jartera. Te me va a preguntar cómo va, ¿no? No, es que necesitaba romper el círculo. Sí, pero es que todos contestaron lo mismo, muy delicado. ¿Cómo le ha ido, Nicolás? Yo no dije que era una jartera, yo no dije eso. ¿Cómo le ha ido? No, hombre, bien, para no preocuparlos. Bueno. Frase de la mamá. Sí. No, bien para no preocuparlos. Frase preferida de Nicolás Samper. Y hace mucho frío, ¿no? Hace frío. Bueno. Sí, está. Ay, pero frío. No llovió, gracias a Dios, acá hoy. Sí, menos mal. Tema del día, Nicolás Samper. Hoy tenemos fútbol, deporte, tenemos todo. Sí. Hoy, Nicolás, y tengo unos arepazos que caen todos a la lona. ¿De verdad? Adelante, Nicolás. Sí. El tema del día, ¿alguna vez se te fue por accidente algo importante a la basura? Uy, yo empiezo. A ver. Yo empiezo este año, cuando hubo la escasez de alcohol, sin querer boté el alcohol. Ah, ¿y se te fue el alcohol? En mi casa. Sí. Ah. Yo alguna vez boté un equipo de sonido sin darme cuenta, pensé que era una cosa que no servía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo pasa? Mi mamá eso? Una vez botó un perro. Me corté la cabeza, corté la cabeza y la tiré en la basura. Y después me di cuenta que no estaba muy lúcido y la recogí, pero ya me tocó ir a la clínica. Muchas gracias. Bueno. Hasta confort está de luto. Bueno, Niki, ¿qué más, hombre? No, llaves, a mí se me han caído llaves, una vez se me cayeron unas llaves, que es las vainas de usted tener mil cosas en la mano, ¿no? Se me cayeron unas llaves que tenía, sí. Ponle que era un llaverito de dos llaves, o sea, era chiquito, no era tampoco un llavero muy grande, y estaba como echando basura y tenía las llaves ahí, ¡prum! Se fueron, me tocó abrir, soltarle de basura, sacar toda la basura, no, mijo, hasta yo, que las encontré, pero te diste cuenta. Con café, con todo, sí, no, me di cuenta. Toca entrar, entrar con berraquera, ¿no? No, claro. Pues bueno, muy pronto espérenme reinicio, que esto está molestando, espérenme reinicio. Yo lo espero, sin Nicolás no hay programa, opina Laura. Me parece, esperemos. De acuerdo. Cancelemos todo. Sí, pues me pasó, bueno, imagínense, pero esa me pasó. El alcohol para desinfectar este año, cuando hubo escasez, me pasó esa. Pero bueno, botaste el tarro completo. Era una botella no muy grande, era chiquita. No vienen tarros, mi amor, vienen botellas. Laurita, ¿te ha pasado algo? A ver, ahora sí. Nicolás, sí, señor. Muy pronto tendremos el montaje de los programas más importantes de fin de año. Mira. ¡Qué momento! ¡Qué momento tan increíble! ¡Qué momento hermoso! La gente tiene derecho a escribir, ¿no? Es maravilloso. Sí, pero me parece fantástico. Todo el mundo ha dicho que son los mejores programas que hacemos en el año, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. De finales de diciembre hasta comienzos de enero, parece que somos los artistas de la radio. Su opinión. Bueno. El tema. Mire, el tema del día. Día, Nicolás, vamos a leer un par de tweets antes de comenzar esta cosa, hermano. ¿Alguna vez se te fue por accidente algo importante a la basura? Nico. Sí, ahí me oye o no. Pues parece, pero parece que nunca lo pusieron, lo acaban de poner, lo pusieron hace 5 minutos. ¿Por qué? ¿Alguna vez se te fue por accidente algo importante a la basura? Yo me acuerdo de esas llaves y me acuerdo la mano de basura que había. No tengo uno solo, porque el tema fue puesto en los originales hace 40 minutos, pero o mi aparato no funciona o nos quieren. Yo sería la segunda idea, ¿sabe? ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? Bueno, y vamos con un poquito de... ¡Ay, no, mira! ¿Qué le pasó? Salieron cosas, pero no son tan importantes. No, mira, mira, mira. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Es que estoy todo... Espérese, es que yo... Es que se demora. A ver. No, no sale nada divino. ¿No? Nada. ¿Qué será? ¿Que ya no nos quiere? No, ¿usted tiene alguno, alguno tiene un datos? Hágase querer, hombre, ¿qué? Caramba. Pero yo para hacerme querer ya tan viejo, imagínese. ¿Ah? Bueno, pues sí, también hay que perder. Bueno, ¿qué? Listo. Hoy tenemos un homenaje a un gran compositor, no digo nada, español. Está Cucho y el tipo le vamos a hacer un homenaje. No por nada, sino porque le hicieron un homenaje en España. Sí. Porque el tipo tiene una carrera fulgurante, es muy culto. Y le vamos a hacer un homenaje, pero no se murió ni nada. Y no es el día que ya pasó, sino, ¿sabe por qué? Porque quiero. ¿Ah? Bueno, me parece muy bien. El muy gitano bien. Señorón merece. Bueno, tenemos todos muy buenas notas. Juan Legido. Muy buenas notas. Bueno, Emilio, comencemos con música, por favor. Son las 5 de la tarde y 0 minutos. El tiempo para mí no avanza. Muchas gracias. Párale bolas a esto. Salió un disco nuevo. No, con muchísimo gusto. Salió un disco nuevo de Toquinho y un señor llamado Paulo Ricardo, en el que hacen unos arreglos, me parecieron tremendos, modernísimos, de la música de Vinicius de Moraes. Salió el viernes pasado, el disco se llama Toquinho y Paulo Ricardo cantan Vinicius, y esta es una canción que fue compuesta por Vinicius de Moraes, por Toquinho y por Chico Buarque. Esto se llama Samba Jorli. ¿Es Chico Buarque de Holanda? Sí. Usted sabe que me volví romántico, ¿no? ¿Por qué? ¿El último romántico o qué? No, es que leo unas historias muy dramáticas. Es que yo creo que le estoy llegando a la gente con estas historias tan dramáticas y románticas. A ver. Todo es tristeza. Fan Bayenangama prácticamente no ha salido de su casa en el último mes, de su cuarto, y si fuera por ella no saldría nunca más. Ante la pregunta de cómo se encuentra, ahora todo es tristeza. A su izquierda en un sofá, delante de una estantería llena de ollas y tazas, su hijo mayor Boba. ¿Cómo se llama? Boba. Boba. Boba. Téngala muy presente, de 7 años. Juega con el móvil y simula que no escucha, pero escucha todo. El pasado 20 de octubre, el cayuco en el que viajaba su hijo de 26 años con decenas de compatriotas hacia Canarias, explotó. Tras estropearse el primer motor, apenas salió de la costa el segundo, también viejo, se recalentó y provocó un incendio que llegó a incendiar en gasolina para todo el viaje. Les dio tiempo para saltar. Unos pescadores acudieron, pero Hassan, herrero de profesión, no sabía nadar y el mar se lo tragó. ¿Cómo vamos, Nico? No le digo que... Punto nieve. Se pegó esta vaina. Un segundito, vale, espera un segundo. Dele, dele, es que, tranquilo. No, es que la tecnología es terrible. Sí. Y seguimos con esta historia romántica. Entonces, dime, hombre, déjeme concentrarme que estoy destrozado. Bueno, sí, por favor, estamos en vilo con bueno, él se murió y su hermano Manian Guille chasquea la lengua de arrepentimiento. A pesar de que llevaba junto el negocio del hierro, no sabía qué pasaba, se murieron. Listo, sigo. El pueblo pesquero de Emambur. Es que me parece un poco loco, cerca de Dakar, en Senegal. Sí. Hombre, queda a 1000 kilómetros de la Gran Palma en Canarias. Es que ahora el sitio preferido de los africanos es las Canarias, ¿no? Hombre, pues es una cicatriz abierta para la migración, que suma ya 20.000 llegadas al año, de cada 10 personas, una se muere en naufragios. Muy bravo. Se llama la costa de los muertos de sal. Opine ese nombre que le ponen. Le digo que está bueno, muy poético. Bueno, pues es terrible, hombre. Parece que se han muerto 700 personas en el último año, ahogadas. Increíble. Qué locura. Pues tienes que decir esa vaina. Yo sé que es fuerte, pero es que no sé ni a qué sección pertenece. La verdad, mundo al instante, tranquilo, hombre. Bueno, ahí está. Bueno. A ver, el mundo al instante. Vamos a darle bomba al hoyos porque a veces se siente un poco mal, se siente mal. Adelante, Laura. No. Bueno, el mundo al instante con este señor Ian Traynor. No sé si alguna vez hablamos acá en el programa, no me suena mucho, pero él era un pensionado inglés de 83 años que fue encarcelado por poner la radio demasiado alta. No. Y pues, ¿por poner qué? Sí, señor. La radio, muy duro. No recuerdo. A la radio exagerado. Ajá. Esto pasó en el 2019. Recibió una orden de restricción que le prohibía reproducir entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche cualquier audio a un volumen por encima del nivel normal de conversación. Que no recuerdo, pues, porque es que 2019 es muy tarde, mi amor. Sigue. Sí, es cierto. Pero bueno, a pesar de ser encarcelado anteriormente por el mismo delito, pues una corte decidió volverlo a poner en prisión porque él no cumplió las órdenes que le habían dado de no poner la música duro. Ay, de verdad. Pues ahora, el Ministerio de Justicia de este país británico, pues era sordo. Porque confirmaron que Ian Traynor falleció estos días, sin especificar las causas, pero falleció encarcelado. ¿En la cárcel? Encarcelado. Así es. Todo por contaminación acústica. Él decía, me gusta poner la música a un nivel que disfruto. Ese es mi delito. Pero era una cosa... O sea, qué tenaz. Nada peor que eso, que un vecino. Pero pues así. 83 años y pues... Sí, pero estamos... Pero deberemos estar hablando de mucho volumen, ¿no? Pero unos audífonos, digo, ¿no? Sí, alguien que le diera unos audífonos, obvio, pero no le diera una celda. De pronto no le gustaba. No le gustaban los audífonos. No, pero a nosotros no nos gusta la música, obviamente. Don Ian. Ponte un poquito las pilas también con la humanidad. No, pero no, es que obviamente pues por la edad tenía problemas. No podía nivelar, pero Nico, pero encarcelado. Yo lo respeto mucho. Pero pues tenía 83 años, parece, María Juliana. Yo me parece polémico. Claro, pero el señor no puede tampoco argumentar que es a la música que a él le gusta. O sea, entiendo que es un castigo muy excedido. Severo. Pero tampoco puede vivir simplemente por o hacer lo que quiera por él. Pero por hay alternativas. Por solo ser viejo. O será claro, que no, pero unos buenos audífonos, esos. Es que yo pensaba eso, de esos que salen en las televentas que tú oyes hasta que la caída de una aguja. Es correcto, que puedes escuchar conversaciones del otro lado de la pared. Están las televentas. ¿Cómo era que se llama? Por supuesto. Audiomax, ¿cómo olvidarlo? No le gustan las televentas. Bueno, me da pena con ustedes. ¿Cuál es el tema del día, Nicolás? Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Alguna vez se te fue por accidente algo importante a la basura? La dignidad. Tema paupérrimo, pero ¿a quién no se le dio el celular a la taza del baño? No dejen escoger los temas que salen estas cosas a Nicolás. Nota, Nico, de una vez para acabar. ¿Quién con dice, Michael, perdón? Para mí. Michael, ¿quién dice para vetarlo? Sí, ¿quién dice? Que proponga temas. Sí, que proponga. Michael Jaramillo. Si es que está tan activo, pues que proponga temas y con mucho gusto aquí decimos que son pésimos. Michael Jaramillo, ¿qué nota? No, 0-1, por supuesto. Y le esperamos temas. Michael Millos. Espérenme un segundito. Para mañana a las 10 de la mañana. Porque estoy picadito, espérenme. Exacto, sí. Una lista de 10 temas, gracias. Michael Bueno, seguimos. Jaimito, lo bueno de los especiales de los originales de fin de año. Yo le pido a Nicolás que afile su nota. A ver. Es que ninguno va a estar María Juliana. Un saludo para Laurita, la mejor nota, Nico. ¿Qué tal? Uy, qué mentolatum de victoria. 5-5. Listo, Nicolás. Listo, Nicolás. Va jugando. Caminaba feliz por la séptima silbando el ping-pong bajo los árboles. Richard Clayderman con mi único billete de 20.000 cuando me dieron un volante, el cual boté casi de inmediato. Al llegar a casa ni había billete, pero se me devolvía la del ser amado en media hora, ¿cachas? ¿Sabe que a mí una vez me pasó eso? Por botar un papel, boté un billete y después me di cuenta. 5-4. Ay, qué piedra. Una vez tenía mi billetera en el bolsillo de la camisa, me incliné un poco y por accidente se salió y me cayó a la taza del baño. 0-1. Me pasó con un celular. Los huevos para el desayuno de la familia, me quedé sin huevos. 0-1. Bueno. Hace unos años mandé a hacer unos tamales para Nochebuena y me los empacaron en una bolsa negra. Con tan mala suerte que mi suegra los confundió y los sacó a la calle como basura. Un tema bastante flojo, dice Alex Rodríguez, tema rellena. Se nota que estamos en los últimos días del año. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. ¿Y por qué al otro 0-1? No, porque usted sabe que estas calificaciones son antojadizas y subjetivas. Subjetivas. No, y es Alex Ricardo Rodríguez. Soto y es Alex Rodríguez. Zapatos. Ya es de la casa, sí. Por el afán de arreglar el apartamento se me fue el retenedor de dientes de mi esposa a la basura. Ay. ¿Por qué los tienen que hacer transparentes? No, eso es lo peor, pero a mí se me ha ido. Pero merece una segunda parte de Ricardo para que nos aclare si rescató el retenedor, lo lavó y lo dejó. Uy, eso sí. Como el crimen perfecto. Uy. La dignidad varias veces y solo lo noto a los años. Enrique. 5-4. No, 0-1. Mi argolla de matrimonio, calcúleme la cara de tote de la doña. 5-4. Totalmente de acuerdo. Es que del 15 al 15 sobregestionan trabajando en las novenas. Son unos monstruos. Soldado de Jaime. Ah. Es que esos programas de verdad, yo solo recomiendo eso a fin de año. Ese estilo, esa naturalidad. Eso va a ser tremendo. Esos programas son inolvidables. Ah, perdón, es que me emociono. ¡Ey! Perdón. Par de becerros ahí. Bueno, muchachos, Emilio, ¿cómo va la cosa? ¿Bien o no? Bien, bien, ¿cómo va todo? Pues hombre, pongamos un poquito de música. Es que la vaina de verdad se nos complica y no podemos música. Pongamos un poquito de Ok, vamos entonces con esto. El turno es para esta canción nueva de Sting y Zucchero que salió el viernes pasado como adelanto del disco de duets de Sting que se viene en marzo. Se llama September. En los originales. Como siempre, homenaje a Laurita Hoyos, que siempre con su investigación nos busca nacimientos. Mark Twain, escritor gringo, nació en 1835, el 30 de noviembre. Sigue vivo en nuestros corazones, aunque falleció en 1910. Bueno. En el año 807-4, Winston Churchill, ministro británico, escritor, falleció en el 65. Ese viejo era tremendamente increíble para mí, muy importante. Sí. Cineasta británico Ridley Scott, en el 37, ha hecho todo lo que le da la gana. Y este petardo, Terrence Malick, escritor y productor americano, nació en el 43. Billy Idol. Muy bueno. Sí. Nació hoy, Emilio. Un día como hoy nace, nació en el 55. 55, sí. Uno de los artistas más importantes de lo que fue llamada como la segunda invasión británica musical, que fue la de los 80, junto con Duran Duran y todo ese combo. Él fue parte grande de esa movida. Vamos a recordar uno de sus éxitos, esta canción del 83, que fue número 4 tanto en los Hot 100 de Billboard como en el top 100 de la competencia de Billboard, que se llamaba Cashbox. Esto es Eyes Without a Face. Muy buena canción. Sigamos con los homenajes que están buenísimos hoy. Muy bueno, Billy. Gracias a Laura Hoyos. En un día como hoy nació June Pointer, cantante de The Pointer Sisters, 1953. Jades. Y nació Emmanuel Lubezki, director, productor. Ya me tiene un poco... pero bueno, El Chivo. Y todo el mundo dice, ¡ay, El Chivo! ¡AMLO! Todos los mexicanos tienen apodos, ¿no? Qué cosa tan increíble. Tranqui, déjelos, que eso es cosa de ellos. No, pero es el tema del Chivo. Me recuerdo dos Oscar de él. Gravity y The Revenant. ¿Y qué otro más tuvo? Creo que tiene tres, Revenant, ¿no? Revenant, sí, señor. Sí, Birdman. Exactamente. Wow. Y qué arte de man. Y Roma no, porque estaba ocupado y se lo ganó. Unos pelotudos. Sigamos. Bueno, tranquilo. Ben Stiller, actor americano. Mark Foster, director de cine. Chris White, director gringo. Gael García Bernal. Ay, qué artera. Oscar Wilde. Acuérdense de Oscar Wilde, ¿no? Claro, Oscar Wilde. Ese dicho que dice Oscar Wilde, Napoleón Bonaparte, Marcel Proust. Es un soberano. Ya, sí. Paul Walker y George W. Bush, político, diplomático. Murió el 18, ya no tenía dientes, es que se los... Pero es que tenía, es que no sé... parapente y no sé qué más vainas. Tan bello. En un día como hoy también nació en el 68, Desiree, adelante. Sí, Desiree Weeks, una de las cantantes más representativas, yo creo que de principios de los 90, sobre todo con esta canción, un poco trillada, diría yo, pero fue un éxito muy, muy importante. Número 5... en los Estados Unidos, y creo que fue número 2 en el Reino Unido. You Gotta Be. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos a darle gusto a Nicolás en este repaso. Vamos a hablar de automóviles. Diga, Nicolás. ¿Quién es fuerte en automóviles? ¿Orlando? Más o menos, no mucho. Una cosita. ¿Laura? Depende. No tan fuerte como pueden ser Nico y Orlando, pero de pronto. ¿María Juliana? No, Jaime, cero. Cero, cero, cero. Laura, ¿no? Natalia Franco. No, fracaso. Listo. Por eso no ganes, porque te vuelvo y te en guillotino. Gracias. Listo. Bueno, bueno. ¿Te suena la compañía Volvo? ¿Cómo olvidarlo? Sí, claro. Nicolás. ¿Cómo olvidarlos? Datos de Volvo. A ver. Número de empleados en el mundo, 41.500 de tiempo completo. Sí. Actualmente vende vehículos en 100 países. En los próximos 5 años lanzará un nuevo modelo completo eléctrico cada año. Volvo ha sido reconocida como una de las compañías más éticas del mundo. ¡Qué mamera! Qué mamera, pero bueno. Lindos carros. Volvo ha eliminado los plásticos de un solo uso de todas sus oficinas, cafeterías y eventos. 20 millones de objetos. ¿Qué tipos tan hartos? Déjelos. Yo los estoy hablando, los estoy llamando al director. Estoy hablando con ustedes. Ah, bueno. Bueno, pero déjelos, deje rajar de ellos. Yo rajo el que yo quiera. Gran carro. 705.000. El año 2019 fue el sexto año consecutivo de récord en ventas, superando 700.000 carros en ventas. Cristo. Esta empresa se fundó en Gothenburg, Schweden. ¿En qué año salió el primer coche de esa? Eso es todo. Vamos con 20 segundos. El resto me lo sabía, eso no. Ah, en serio. Ojo, Laura, Natalia, que ganes, ¿no? Tú sabes a lo que te sometes, ¿no? María Juliana Correa. A ver, vamos a ver cómo es la vuelta aquí, hombre. 1920, ala. Laura Hoyos. Te puedo decir que no perdiste, Laura. Es lo único. Ah, qué bueno, qué alivio. Pues, 1923, digamos, no perdiste, Orlando Rivera Ruiz. Te puedo decir que no perdió Orlando. 1934, Laura Natalia Franco. 1920, Nicolás Samper. Menos uno, con gran honor y gran dignidad para María Juliana Correa. Gracias. Gracias. En los originales. Ahora el más lejano. Estaba cerca, pero el más lejano pierde. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Chapo, sin más preámbulos, para Orlando Rivera Ruiz. Wow. ¡Orlando! ¡Te necesitaba! Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Calculen las diferencias, todos lo gustaron. 1927. Gotten, no, perdón, me diga. Sí, 1927. Entonces, María Juliana, se nos fue un poquito larga, no muy grave, pero pues desafortunadamente aquí tiene que haber una víctima. Claro. Y si hay dudas, pues que me digan, pero yo creo que multipliqué bien. Repaso, Laurita Hoyos, mi preciosa cannabis. Orlando, perdón, ¿un punto o más uno? Preciosa cannabis. No, que más uno. Más uno, ¿qué? Bueno, ya. Bueno, ya. Era una pregunta inocente. Cannabis, no preguntes cosas tan ridículas. Mi cannabis. Pero, mi, bueno, está bien. Preciosa cannabis. No, ridículo, porque a mí nunca me van a dar eso. No, un minutico. Bueno, yo sigo. Nunca doy en fechas un más uno si no es exacto. Me da pena. Pero si usted está en desacuerdo, sí, Orlando, es verdad. Si usted quiere, sí, no, déjenme seguir. Esa discutidera y la otra dando cacerola y dando calor, no, tranquilos. Calma. No, yo quiero avanzar. Porque no me por eso, entonces deja de estar carboneando. No puedes avanzar. La carbonera, si por muy favor. Mal en el arepaso. La carbonera, ¿cómo vas por a avanzar? A ver. Ah, es que es verdad. Y el otro, yo nunca voy a ganar. Siempre soy perseguido. No. ¿No aprendes las reglas o? En los originales, el carbonero. La carbonera. Porque siempre hay alguien que nos quiere incendiar. Laura Hoyos. Esa no la había escuchado nunca. No me había tocado. Está buena. Repite otra vez. ¿Cómo vamos? Listo. Yo voy de últimas con menos 26 puntos. Sigue Orlando con menos 25 puntos. Laura Natalia tiene menos 8 puntos. María Juliana tiene menos 3. Y Nicolás Samperre, pues el Volvo de los arepazos, con 10 puntos. El Volvo. Bueno, pero un minutico, faltan dos arepasos y aquí yo tengo que ser demasiado franco. ¿Qué? Yo creo que pierda Orlando, a mí me importan no, cinco. Pero si gano en francalidad. Yo deseo raro, eso. Sí, pero tan raro. Pero si gano en francalidad. Muero de las ganas. Y sí, pero y quería otro punto. ¿Por qué le va a dar otro punto? No, de eso sí, vaina. Un poquito ventajoso, me poquito parece. Poquito garoso. Como diría un gran locutor, noticia en desarrollo. Mire. ¿Qué tal? Todo lo que dice no tiene nada que ver. Brahma. Necesitamos noticias desde New Hampshire. Bueno. Ahora, me parece un poco ventajoso. Terrible. Bueno, despegamos, por favor. Vamos con el Twitter. ¿Me deja agregar algo? Nico. ¿Me deja agregar una cosa? ¿Usted se acuerda del santo de Simón Templar? Claro, mi ídolo. Bueno, el santo de Roger Moore usaba un Volvo P1800, por ejemplo, para hablar de ese carro. Carro divino, un coupé hermoso. Perdón, de esa serie no hicieron una película después en los 90 con Val Kilmer. Pésima, sí, señor. Pésima. Sí, señor. La peor. La serie era magnífica. La serie era magnífica. Bueno, pero yo creo que eso es un adorno muy. Y pues usted sabe que a veces le gusta uno engolarse un poco en el conocimiento. ¿Para qué se adorna? Como que si usted se acuerda. ¿A quién le importa una? María Juliana, ¿tú conoces el santo? No. ¿Y Laura? Sí, no tan. O sea, ¿y no Jonathan? No, pero sí, claro. La verdad, solo nombrado. Por eso. Entonces, ¿para qué se engola y se adorna con noticias que son de vejestorios como su mamá y yo? Para vamos con música, Emilio. Ok, vamos con esto. Una banda inglesa, A Certain Ratio, con esto que es del 2018. Se llama Make It Happen. Yo aprovecho la oportunidad para hacerle un homenaje a doña Josefina Camargo, viuda de San Pedro. Ah. ¿Ya le dijo que oiga? Ya, le estoy escribiendo, espere. Espero, es que yo no hablo y que las palabras de Emilio y las mías se las lleve el viento. Espéreme, yo no sirvo para eso, mijo. No, espéreme que... Si no contesta, que la cosa cancelamos la sección. No, hágale, espéreme. Pero quiero oír, mamá, Jaime, quiero oír la vaina, de verdad. Mira, ahí vea que le estoy llamando. Vea, mami, estoy llamando. Muy molesto con usted, estoy caliente. Pachita, aquí hubo Jaime, aquí al aire está diciendo que tienes que oír ya la sección para que estés pendiente. Bueno, estaba en videollamada con Majo. Ah, bueno, listo, pero no importa. No, que no me interesa ninguna Majo, o sea, me molesta mucho Majo. Chao. Exacto, a mí no me van a meter lagartos ahí. Listo. Edad del lagarto. Pobre Majo, le colgaron. 5 años. Por eso, no es el peor lagarto, el pequeño es el peor. Eso es el que come más. Exactamente. Nada de babillas, por favor. Bueno. Entonces, vamos a hablar muy claro. Esto es una vaina que me leí el fin de semana porque pues, ya somos unos perfectos desocupados. Nico, hay que hablar de deportes, que no se nos hace sí, porque, tranquilo, ahora hablamos. Uy, eso tenemos una fortuna de cosas. El artículo dice así, es que me pareció la cara de él, su estilo. Y es una persona muy importante que su mamá la conoce muy bien. Doña Pachita, Pachita. Sí. Escribí Yo Soy Aquel para Lucho Gatica, pero nunca me dejaron verlo. No me diga. Así comienza. Lucho Gatica. Detrás de las canciones está el joven Manuel Álvarez Beigbeder con pantalones cortos. Sí. Las canciones que yo hago no pasan de moda porque están basadas en clásicos como Brahms o Chopin. Y también porque para escribir hay que estar enamorado. Y ese artista es Manuel Alejandro. No, a quien claro. Le gusta presentarse como escribidor de canciones. Es hijo de Germán Álvarez Beigbeder. Con 16 años en pantalones cortos ya hacía muchas cosas. Manuel Alejandro. Él está ahorita viviendo retirado en su casa en La Moraleja. Tiene una pinta feliz. Es un hombre de cultura de conservatorio Y hombre, a mí me parece un tipo muy importante y no sé si Emilio quisiera aportarle algo al homenaje, que nuevamente, qué pena Laura que nunca le hago a tu mamá nada, pero es que nunca me has dado la oportunidad de mandarme su hoja de vida. Emilio. ¿Tu pensamiento de Manuel Alejandro? ¿Emilio? Se nos fue. Pudrió. En el peor momento. Bueno, voy a poner 5 composiciones de Manuel Alejandro. Desafortunadamente Emilio fue el que me organizó y me orquestó esta nota. Pero Orlando, ¿usted se acuerda de Manuel Alejandro por un segundo? Tu gran, gran escritor. Ese señor, yo creo que hizo, es un hacedor, digámoslo así, de las letras de las mejores baladas que hemos escuchado. Perdón, interrumpo, es que qué pena, tuvimos un problema técnico. Bueno, pero no lo interrumpas de esa manera. Orlando estaba, Emilio, en un homenaje a doña Josefina, se estaba tirando una prosa que seguramente él va a cosechar porque Nico tiene la potestad de hacerle aumentar el sueldo. Adelante, Orlando. Vamos despacio. Dele, brother. No, él fue letrista de grandes baladistas. No diga las canciones que es nuestro homenaje. No, no, señor. Pero, por ejemplo, él también creo, él escribió a muchos, entre ellos también a Rafael, escribió cosas. Claro. Inclusive creo que a Camilo VI también le alcanzó a escribir algo. A grandes, a Luis Miguel. Sí, señor. Monstruo, cierto. Señor, monstruo. Estás para quitarse el sombrero. A Luis Miguel le escribió un disco, a Julio Iglesias le escribió Un Hombre Solo. Julio Iglesias, sí, señor. Bueno. Monstruo. No sé si Emilio quiere dirigir esta comparsa de sonidos, que es dirigido estrictamente a doña Josefina Camargo, viuda de Samper. Adelante, Emilio. ¿Con qué comenzamos? Pues vamos a empezar con la canción de Rafael, que de hecho la semana pasada sonamos nosotros una canción de Gypsy Kings que se llama Sueño de Noche, que empieza con una parte que dice yo soy aquel que cada noche yo te espero. Y oyéndola se me hizo un poco parecida a esta. Aquí está Yo soy aquel, por favor. Por Rafael. Yo quisiera oír las emociones de Orlando cuando le dé paso, porque si no, no deja oír las canciones. Pero déjale abierto el micrófono, Orlandito. Sí. Yo soy aquel como yo, nadie te amó. Yo soy aquel. Yo no tengo nada más que decir. Orlando, ¿algún aporte de tu pensamiento hacia esta canción? Oh, pues sí. El señor era un poeta. Y este señor, ¿sabe a quién le escribió Jaime también? Cuando uno va a mirar esas canciones, alguna vez me inquietó y me puse a mirar. Orlando, ¿qué opinas de esta canción? Después hablamos de a quién le escribió. Esta canción es hermosa. Concentradito. Concentrado. Eso es un poema hecho canción. ¿Se le puede dirigir a doña Josefina, por favor? Es que me acaba de escribir. Y me dice, es que yo fui a ver la película de Rafael y tenía todos los discos. Grande. Vamos a entrevistarla ahorita en unos minutos. A mí no me importa que el programa pierda ritmo. Sigamos. De hecho, yo creo que lo gana con doña Josefina. Claro. Prepáreme a doña Josefina, señora, al final. Bueno, para. Siguiente canción. La primera canción exitosa de un máster, Julio. Adelante, ¿de Julito? Sí. De Julito Iglesias, Manuela. Hombre. Manuela. Oigamos, esos coros, y después, ¿no? Esos coros. Orlando le comenta a doña Josefina su pensamiento. Manuela. Subámosle, brother. Orlando, su opinión sobre esta historia linda para doña Josefina. Linda. Esa canción. ¿Qué es eso? Parece muy suave, ¿no? Muy suave. ¿Sí? Mire cómo eran las baladas de esa época. Gritar tanto, sin decir tanto, iba a lo preciso. Ahí estaba el poema. Y yo. Espero que se curta un poco de más palabras porque ya está en modo neutro, Orlin. Vamos a Jaime, y hay muchísimas más canciones. Es que el catálogo de este señor es impresionante. Es que tengo 5, pero es que no puedo más. Porque si no, nos toca terminar a las 11 de la noche. Ah, pero vale. María Juliana, ¿te suenan estas canciones? Espectacular. Me encanta esa música. La siguiente, Emilio. El Puma, José Luis Rodríguez. No, Jaime Sánchez Cristo, hace 20 años. Una leyenda. Igual de engolado y con esa gomina. Con esa melena. Esa parecía melena. Un payaso. Adelante. Dice. Ya no esta tengo canción pena, que todo el mundo hizo versión de esta canción, pero no hay ninguna como la del Puma. Voy a perder la cabeza por tu amor, Nicolás. No, pero la de María Marta Serralima es lindísima. Y ahí Orlando se desmaya. Y él hacía todos los arreglos, ¿no, Emilio? Claro. Sí, era, es que además era productor también. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. ¿Qué tal ese yo poco de cuerda? Las cítaras. La laúd. ¿Por qué estás burlando que te estás riendo? Cancionzota, qué pena. En muy mi buena. Propia cara, de mis sentimientos. ¿Y qué tal la voz de nuestro brother? No, duele. Me va a aterrar su imagen. Voy a perder la cabeza. ¿Y qué tal su hija Génesis? Qué problema, ¿no? Sí, no, y el uf, y el yerno. De esta forma loca que te estoy queriendo. No digo. Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Orlando. ¿Qué tal la frase? Soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso, ¿ah? ¿Eh? De ese señor. Ay, vaya usted con Dios. La manera de poder decirle a una mujer hoy. He hecho pedazos, como suele suceder siempre. He hecho palabras bonitas. Perfecto. Y la siguiente canción es Rocío Jurado, Emilio. Bellísima. No, una canción. Sí, una canción que ha tenido mucho. Todo para Doña Josefina. Al final hablo con Doña Josefina. Esta canción apareció en una versión en flamenco en una película de Almodóvar, la película Kika, con Victoria Abril. Pero la versión más famosa es esta, por Rocío Jurado, Se nos rompió el amor. De tanto usarlo. Marvel también la hizo en Amor Sincero. ¿Qué dice su mamá? Enloquecido. Ya le hablo. Ya lo es por eso. Se nos rompió el amor. No. De tanto usarlo. De tanto loco abrazo. Sin medida. Dejarnos por completo. A cada paso. Se nos quedó en las manos. Buen día, se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. ¡Buah! Me alimenté de ti. ¡Buah! Jamás duró una flor dos. Como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega, aunque no quiera. y una mañana gris. Al abrazarnos sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. No, fue muy bravo. O sea, si escribía bien, Orlando. ¿Qué tal la frase? ¿Qué tal el poema del señor? Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. ¿Cómo más puede decir eso de una manera decente? ¿O usted no puede hablar? ¿Usted no. Termina... Mesa no puede hablar. La mesa no puede hablar. Hablamos en plural. La cartilla dice, hacemos. ¿Cómo? Y finalmente... Voy a poner la más vieja de todas. Que su mamá se va a acordar, Nico. ¿Alguien se acuerda de Marisol? Orlando, ¿se acuerda de Marisol? ¿Cómo olvidarla? Pero ¿cómo olvidarlo? La vida es una tómbola. Imagínese. Háblame del mar marinero. Adelante, última. No, dígame eso. Tremendo éxito. ¿Qué hubo? ¡Ahora, Diego! Eso sí, hijo del diablo. Jonathan. La pergaminada esa... Habla de Marisol. Mar marinero. Háblame del mar marinero. Háblame del mar, háblame. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal. Un nombre a quien todos se refieren como el más importante compositor vivo en español y que obtuvo su primer éxito con el pasodoble Vendimia Jerezana, con el que ganó el concurso de la primera fiesta de la Vendimia de Jerez en 1948. Doña Josefina Camargo. ¿Cómo está, Josefina? Pensé que me tenían al artista. ¿Qué pasó con Josefina? Es que andan fundidos los dos con la almohada, Orlando y Jonathan, abrazados en una cama con un osito de peluche. ¿Cómo dice eso, hombre? Doña Josefina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Al tercer intento. Espéreme. No. Doña Josefina. Estás. No, tranquilo. La radio es, Nico, la radio es rapidito, ¿yo? Hay que tener a todo el mundo listo. Bueno, listo. No se pudo. Y era homenaje a doña Josefina. Buah. Fíjame esas guitarras. Sí. Bueno. Pero se oye el pudo, no se pudo. Lucía, ¿no? Se oye antiguo, pudo, ¿no? ¿No? ¿Eso de qué año es? Eso debe ser finales y comienzos de 70. Sí, por ahí finales de los 60. Nico, ¿se pudo o no se pudo? Sí, no, yo ya he enviado el... Pero hermano, es que no la oye desde hace acá. 10 minutos. No, pero pues hombre. Bueno, ya volvemos. Homenaje a Josefina Camargo. No se mueva, por favor. Háblame del mar marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Bueno, majaderos. Y tengo que decirlo así, directamente, y tengo que decirlo. De verdad, tengo que decirlo. No importa. A ver. ¿Alguien vio la pelea de Mike Tyson? Le digo que yo no. Yo la vi. No. No la vi. Le digo que yo no la vi, debo confesar. Son tal? Unos majaderos. Yo me estaba quedando dormida, pero me la vi. No, el lugar que yo me encuentro, creo que la pasaron en Colombia gratis. Sí. Sí. Yo no estoy en Colombia. Sí. Yo no estoy en Colombia. Donde yo estuve, tuve que pagar por pay-per-view. Ah, no me diga. Ah, ¿verdad? Pero era una cosa de exhibición, pero él es estúpido y majadero que he visto en mi vida. Bueno, pero espere, a ver. Dos si yo no cuchos la vi. Dándose, o sea, se acariciaban con los guantes en los cachetes. No, pero no tampoco. Hay ningún derecho. Uy, no se hicieron nada. Estoy de muy mal genio. Sí, bueno. Uy, no, mi vida, eso se llama un combate gay. No, no, espera. No, pero ¿no te pareció que Tyson está en muy buena forma? Pues para tener 54 años. ¿A ti te parece? No bien. Tiene... O sea, sí. Ah, si sí, él me pega parece. Como me está pegando, no me hace nada. O sea, me ay, Jaime, por Dios. Me muero la pena. Es la farsa más increíble que hicieron. No. No. Pero ¿cómo que no? 8 rounds de 2 minutos. Sí. Nos aguantamos 16 peleas antes. Yo pagué cierto dinero. Uh-huh. Salen este par a abrazarse y a pegarse, pero es que yo vi cómo narraron esto y dicen, está decidido que no se van a hacer da. Cuando usted oye eso en una pelea de boxeo, ¿usted qué piensa, Nicolás? Pues es que yo le son unos majaderos. Yo le voy a dar la conclusión de todo eso. Pero si no la vio, ¿cómo puede dar conclusiones? No, porque hay una palabra que ya marcaba el rumbo de la pelea. Una palabra anterior. ¿Nula? Exhibición. Cuando claro, usted juega, sí, obvio. Cuando usted, es como cuando uno dice, voy a echar un partido amistoso. No, pues ese partido no va. Pero a no, es puntos. Que amistoso es diferente a un partido de exhibición. Es lo mismo. Es lo mismo. Amistoso es... Exactamente lo mismo. Exhibición es que... No es una pelea, vamos por el título. No, pero exhibición es cuando va Maradona a los 60 años, a los 58 y pelea a los 80. Eso es una exhibición porque van a hacer el... Por eso es que a un eso partido voy. Amistoso entre Alemania y España es amistoso porque es un partido para preparación de un mundial, pero lo hacen a full. O sea, sé que no es lo mismo no crea. Que por no, un campe, pero no es una exhibición sí, que van a poner al hijo de Johan Cruyff a jugar. No, pero vea, ¿sabe por qué? Porque yo lo comparo, porque por ejemplo, un amistoso que uno ve en una fecha FIFA sirve, como usted dice, para explorar, para saber, bueno, qué tengo dentro de mi claro, cuerpo, qué me puede no, pero servir. Pero no es variante. Un partido entonces, de exhibición. Pero usted pronto ve exhibición el partido es y mucho hacen más 10 cambios. Eso está bien. Pero es que exhibición es como Martina Navratilova versus Jimmy Connors. O sea, eso es una exhibición porque los dos ya no pueden caminar, andan en muletas con oxígeno al lado en una camilla. O sea, no es lo mismo. Pero es que le entiéndame no, si la diferencia entre exhibición y amistoso. Claro, pero pelea amistosa. Entender, pero el punto central de todo esto es que ni el juego amistoso ni la pelea de exhibición va por los puntos. Es decir, usted no va por ningún objetivo diferente. No, es que había otra cosa terrible y era no hay resultados de los jueces. ¿Ve? Al menos en un partido de fútbol amistoso alguien gana, ¿no? Pero sí, ¿no viste tú mejor a Mike Tyson que al otro? Mike Tyson por lo menos lo buscaba, como que se movía, el otro quietico. ¿Sabes que el otro, y lo leí profundamente porque amo el boxeo, el otro dice a los críticos que no quiso reventarlo por respeto a la figura de Mike Tyson? O sea, parece que lo tuvo ahí listo, pero el tipo dijo, bueno, este man... Claro, yo hay como que respetarle su imagen mito, ¿no? Y no lo voy a totear a coñazos, perdón la palabra. Claro. Lo hubiera reventado. Uy. Claro, es que entonces es lo que yo leí, oí y vi con unos críticos gringos serios y al final dije, ¿qué es esta payasada? Es que ese es el asunto de las exhibiciones, ¿ves? Sí. Bueno, pero lo único bonito de esto es que Tyson pues ya no se come orejas, ni le muerde las nalgas al contrincante. No, ¿quién dijo que las nalgas son? Tal. Lo único bonito de toda esta vaina, ¿sabe cuál es? Ah. Que Tyson recibió 10 millones de dólares y los donó en y el otro man recibió 1 millón de dólares y con eso va a comer durante 5 años. Muchas gracias. Eso tremendo, ¿no? No, pero no, qué pelea tan ridícula. Es que cuando yo empecé a oír, ¿es que no se van a hacer daño? No, eso es como... juguemos a fútbol pero con las manos, o sea, solo con la cabeza, era una vaina estúpida. Uy, me dio una piedra. No, si es que perdí de fogueo. Plata. No, es que perdí plata, Nico. Y eso a mí me pone muy mal porque perdí un dinero. Usted no le ha ido bien con Tyson, ¿no? En inversiones. No, lo adoro, lo adoro. No, pero en inversiones, ídolo. Usted invirtiendo en Tyson no le ha ido bien. No, pues no, pero digamos que sí, no fue un desastre. ¿Con qué? Si todo y lo conocí en un ascensor. El tipo tiene, vuelvo y repito, 58 centímetros de cuello. Usted le pone un metro y le da la vuelta al cuello y tiene 58. Sí, claro. Eso, eso es la cintura de una mujer en el cuello, hermano, de una reina de belleza. Ahora resulta que María Juliana tiene 54 y ahí me paro y me voy. No, dígame. No, tranquilícese, tranquilícese. 55. Pero no, me pareció una estafa multimillonaria. Y es, este señor... Y se ganó un Snoop Dogg, ¿no? Y un poco de vainas y todo. Pero él donó la plata. Ah, sí, ahora, señor. Tyson, que iba a ganar el, la tipo, plata. El tipo despilfarró 500 millones de dólares en su vida. O sea, qué bárbaro, es que qué capacidad tan absurda de desperdiciar. Pero él, la plata él, perdió ganada, a su, ¿no? Él perdió a su hija. Sí. Bueno, mejor dicho, el tipo... en la cárcel, ¿se acuerda? Uy, fue, violó a una chica. Stevens, claro. No. Sí, pero yo diría que el tipo, hombre, dejó la sobredosis. El tipo, lo último que hizo fue con Lennox Lewis en el 2. Él se convirtió al Islam, vagó, ¿no? Como dicen, vagó por los cuadriláteros, tiempos vergonzosos. Pero en el 2009, bajo el, cuando se murió su hija, Exodus y su tercera boda, lo llenaron de una búsqueda interior. No, a mí me cae bien, y ¿sabe qué es lo que me gusta de él? Ese tatuaje tailandés, que es el que se pusieron en Hangover 2. En Hangover, sí. Es que yo veo esa película y me acuerdo del totazo que le pega al gordo este griego. A Zach Galifianakis. A Zach Galifianakis. No, le pega un, la canción, un bombazo. No, y con la canción In the Air Tonight de Phil Collins de fondo. Que pero el es tipo, que... El tipo les dice, miren, un segundo, silencio, es que viene mi parte favorita de la canción y empieza a tocar batería con ellos, literalmente. Porque le robaron, bueno, pero, el tigre. Pero es que lo que yo digo es que no sé... Ese tipo creo que tenía la pegada más poderosa de la historia del boxeo. Terrible. Y fue lo que nos en la pelea que presentó producciones, es que porque nadie compraba las, ahí se acabó el boxeo en televisión abierta, porque se acaba el primer round y qué hacían con las propagandas, ¿no? Claro. Era repetir el round 32 veces y pasar las propagandas. 12 asaltos. Pues, hombre, nosotros pasamos la pelea donde él perdió el campeonato mundial, asalto 10, ni una cuña en todos los, asaltos, media cuña, ¿no? Nadie compró. Y fue un golpe, pero es que Tyson aguantaba más de 3 rounds. No aguantaba. El tipo salía y con un, es que no hacía mezcla de golpes. Era un golpe en la mandíbula, en la frente, y la gente lo miraba, los boxeadores, y se caían de frente y se morían y tocaba 3 paramédicos. Era un golpe. Sí, exacto, porque pegaba muy duro. Sí, durísimo. Bueno, el tipo se quedaba así, se iba para atrás y se salía por las cuerdas y se caía. Eran unas cosas milenarias, de verdad. Entonces, pues sí, yo quiero el otro man como que le tuvo como compasión. Es lo que le dio María Juli. Como que el tipo dijo, yo respeto a este man, a mí me invitaron a esta vaina, porque yo tranquilo. Sí, es que yo sí lo vi muy... a Roy Jones, yo veía como que esperaba que Mike Tyson lo buscara, como que él no porque se movía, es que Mike Tyson se brincaba por todo el ring. Lo revienta, Mike estaba sin fuerzas, pero es que ya no necesita eso, lo hizo y que ahora quiere ser el nuevo, ¿cómo se llama? El señor del pelo este largo. ¿Don King? Que tuvo, Don King, él quiere ser el nuevo King del boxeo. No me digas. Okay. Está un poco antiguo, Mike. Bueno, pero I love you, Mike. Mucho, ¿no? Especially for the beautiful movie that you made called Hangover. It's a work of art. It's a masterpiece. Love you, Mikey. Bueno, bueno, cálmese. No. Buster Douglas fue el que lo noqueó, ¿se acuerda? Ese Buster, pantaloneta roja, no se me olvida. Y acuérdense Buster que Douglas. Mike siempre se ponía pantaloneta negra. Sí, y ayer, sí. Antier, pantaloneta negra. Pero es que la idea era como al final, o sea, a Mike le faltó darle un beso con francés al man, o sea, eso eran unos abrazos como, hermano, gracias, chévere, y el otro querido, como diciendo qué mamera, el otro quedó muy cansado, pero le juro que la mitad era pues obvio, es que no podía respirar de lo viejo. No, hombre, qué pena con el mundo, pero bueno. Esa es el boxeo, hermano. Acuérdese eso siempre. Pero le voy a discutir esto toda la vida. No es lo mismo un partido de exhibición que un partido amistoso. Exhibición es cuando invitan a Freddy Rincón, vamos con el piso Valderrama. Pero es un partido que no cuenta con la competencia. Me explico que no, es lo mismo el amistoso, que una pelea de exhibición en donde usted no está amistoso, peleando ningún cinturón. El amistoso título, tiene algún orgullo. España, Alemania, no. Si van con la titular, tratan de hacer algo decente. De hecho, muchas veces pero exhibiciones, los equipos no usan la titular llama, en partidos cuando se así, llama ¿no? Beckenbauer, oiga, Frank, juega un rato, claro, yo voy. Eso es otra vaina, eso es una exhibición. Exhibición es un partido de vejestorios. Amistoso es las selecciones actuales con los que están en la banca. Eso es todo. Y ponen a 10 y todo, pero es el mundo actual. Pero exhibición en fútbol, válgame Dios, dame sabiduría para no ir a eso. Y en boxeo, ¿sabe qué partidos? Bueno, y en tenis. Llegamos a este acuerdo. Es como esos partidos que hacen últimamente. De amigos de Messi versus amigos de Ronaldo. Eso es un par de exhibición. Ahora sí llegamos a un acuerdo. Amistoso de acuerdo y exhibición son diferentes. No, no, no, pero es que usted quiere salirse con la suya y no se lo voy a permitir. Esos partidos fácil. Siempre terminan 9-5, 6-4. Ay, perfecto. Y de pronto no dicen, no puede nadie tenistas, ganar. Empatamos, ¿no? Empatamos. Vamos a empatar, Michael nadie puede Schumacher. Ganar porque nos molestamos. Pero Michael Schumacher jugó muchos juegan de el esos. Partido. Claro. Michael Schumacher, pero está muchos de esos jugó. No, muchos, digo antes. Lazio y Roma una vez en una exhibición, los técnicos eran Schumacher. Bud Spencer y Terence Hill. Michael Schumacher jugó ¿qué partidos? Uy, él jugó varios de exhibición, muchos de exhibición. El de Fórmula 1, bueno. Sí, muy muchísimos. Por eso, exacto. Ahora sí estamos de acuerdo. Quería bien, estamos no de acuerdo en lo pasar. Fundamental. Echemos chance. Pero usted fue demasiado necio y terco en eso. Pero mire. Mi no, hija, no, no, no. ¿Ya quedamos de acuerdo o vamos a hacerle otra vuelta para irme de una vez no, lejos, al más allá? Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con un clásico de 1973, Stevie Wonder, con un tema de su disco Inner Visions, que es el primero de tres álbumes consecutivos de él, que se ganaron el Grammy al álbum del año. Esta canción fue número 8 en los Hot 100 de Billboard, Living for the City. Emilio, te solicito que prepares una muy buena canción porque aquí va a haber una pelea de exhibición. De mis compañeros de trabajo. ¿Entre Tyson Rivera y quién? ¿Y Jorge Fitzamper? Yo soy. No, y las chicas estas se van a jalar las mechas. Esto va a ser delicado. Es que nos quedan dos puntos. No me dan ni Pagallito Ramírez, pues. ¿No podemos ya nombrar ganadora a Nicolás, Laura, o todavía no? Yo creo que sí. Sí, bueno, ya. Ya se puede. Sí, ya matemáticamente bueno, es difícil, hacer. ¿No? Esto era un arepaso, este mes fue de exhibición, ¿no? No nos hicimos daño. No, es que eso... Para nada, ¿no? Muy tranquilos. Es que cuando sí, oigo no, los tipos tranquilos. En inglés, no se van a hacer daño. Estoy ¿no? viendo que esto es una pendejada, no pasó nada. Claro. Bueno, miren. Los españoles conservaban en el mes de octubre un poco de plata. En una moneda que se acabó hace muchos años. Pesetas. El punto era el 31 de diciembre de este año para ir a cambiarlas en el banco, pero ante tanta pandemia y las dificultades, el gobierno español pidió pues cambiar el plazo hasta el 30 de junio del próximo año, 2021. Y la pregunta es muy sencilla. Los españoles tienen 265.552 millones de pesetas que tienen plazo para acá al 30 de junio del próximo año. Hoy en día, ¿cuántas pesetas es un euro? Muchas gracias. ¡Ja! Esto es un arepazo limpio, pura arepa. ¿Cuántas pesetas es un euro? Pongamos la música, por favor, Jonathan, que los veo muy fritos. Ay, sí, no por contesten. Favor. Vamos con 20 segundos más. ¿Cuántas pesetas pueden cambiar ustedes por un euro? No puedo explicarlo más claro. Si yo tengo tantas pesetas, ¿cuántas pesetas equivalen a un euro? Gracias. ¿Y cuántas pesetas equivalen a un euro? Sí. Yo tampoco tengo. Música otra vez. No. Cualquier cosa. Yo también no sé. ¿Cuántas pesetas hoy un euro? Cambien todo lo que puedan porque creo que no van a decir que es que no entendieron. Cuatro veces. No, es que no saben. 3.600 pesos por dólar. ¿Cuántas pesetas por euro? ¿Listo? Está bueno ese repaso difícil. No, no tengo ni idea. Laura Hoyos, muy pero voy a aceptar. No, pero 3.000. No, es que no salía. Nos dijiste 4.000 que podíamos cambiar. Pusiste 100, estás un poquito más ubicada y vas a morir. Orlando Rivera, 140. Nicolás, 20.000. Ay, Dios mío. Laura Natalia Franco, 120. ¿Y ya? ¿Y yo? ¿Quién es yo? María Julia. María Juliana. 50.000. ¿Pero para qué pides lo que está mal? Entendido. Ah, pero pues yo te iba a invitar. Importa. Menos uno para María Juliana Correa. Uy. ¡Ay, cómo así! En los originales. Oh, porque usted lo pidió. La correccional. No, la gente tiene plata en la casa. Pero dice, when my wife tried to y no ha podido ir a cambiarla, la no ha podido. O en cuentas, pesetas. Corrected her. Laura Hoyos, 3.000, muy mal, Laurita, muy mal. Orlando Rivera, 140. María Juliana Correa, 50.000 pesetas. Ya puse menos uno. Nicolás, 20.000, Laura, 120. Chapó para Orlando Rivera, hágame el favor. Eso me diga. ¿Cuánto? Chapó. No empecemos, pero Jaime, ¿no le podemos dar más uno, por favor? No. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Los españoles tienen actualmente 265.552 millones de pesetas pendientes de canjearlas. Les dan ahora hasta el 30 de junio del próximo año porque no han podido por la pandemia. Eso equivale a 1.596 millones de euros. Las dos cifras da 166 pesetas por euro. No me digan. Dando su opinión, mi brother. Hijo de madre, pues, arepaso total. Mire, claro, es que la peseta siempre fue fuerte. La peseta tampoco fue que se le haya quedado mucho. No, la peseta nunca fue una moneda. Era de una pobreza franciscana, hombre. Claro, la peseta no era tan usted, tan fuerte. Yo le recomiendo a usted que usted reciba el punto relajado. En silencio, sí. Cuando exacto, yo estaba... Sí. No, yo recuerdo... Cuando estuve en Italia, más o menos con la lira, yo miraba la cosa y... La lira era 1.000.000 de liras por dólar, mijo. Claro, la lira claro, era también... Claro, bien... claro, pero es que yo veía era que justamente que cuando yo estuve Nicolás, en España, eso era más arriba, claro. O sea, mejor dicho, para mí la peseta yo siempre la he visto, siempre la vi como una moneda que no fue... No había que discriminarla tanto. Pero perdón, el franco eran 7 francos por dólar. Mejor dicho, yo voy a hacerte cuenta que no hay nada. Vamos a devolver el tape, por favor. Vamos a devolver. ¿Cómo se siente, Orlando, de hacer este análisis? Muy bien, Jaime, demasiado bien. Pero demasiado bien. No hay palabras para describir este gran momento. Sí, pues hermano. No ¿cómo describirlo? El que aclara os felicitaciones, lo dicho de todas las maneras. ¿Cómo gana el paso, Laura? Yo tengo menos 26 puntos. Orlando ¿no? tiene menos 24 puntos. Laura Natalia tiene menos 8 puntos. María Juliana menos 4. Y Nicolás Samper tiene 10 puntos. Oiga, Nico, y se salvó por María Juliana Correa, ¿no? O sea... Bueno, pero usted sabe que la chiquita siempre nos salva. Un milímetro... Claro. Termina clavado. Pero tú nos das más tiempo y eso es mortal. Mira, yo había escrito... Sí, duda 100, uno. ¿Tú has puesto 100? Y dudé todo, claro. Pero ¿sabe qué puso Nicolás? O sea... Punto 10 euros, o sea, diga, dele gracias a Dios, Nicolás, es que yo leí que todo. Tuve otro, que tuve más tiempo, sí. No, yo leo la última frase, o sea, lo que pasa es que a veces es difícil, esto para mí era dificilísimo, yo no calculé, era jodido, era como, yo no sabía, era como 20 pesetas por euro y yo, no, pelotudo. Bueno, despegamos y volvemos con música, Emilio Sánchez, ayuda. Bueno, y quiero invitarlos porque hoy en El Sabor de la Noche vamos a tener algo bastante especial. Ante la ausencia de los conciertos, he decidido preparar como una especie de concierto virtual en El Sabor de la Noche con algunas de mis presentaciones favoritas. Lo pueden seguir en redes sociales, Twitter, @deSánchezRadio, Instagram, Emilio Sánchez Radio, con el hashtag numeral El Concierto del Sabor de la Noche. Vamos a darles un pequeño adelanto. Desde el City Field de Nueva York llega Paul McCartney con Live and Let Die. Originales. Con el patrocinio de Unicentro Bogotá. Bueno, un fin de semana de deportes impresionante. Un accidente muy grave en Fórmula 1. Otra vez Hamilton gana. El señor casi se nos muere ahí, 28 segundos de terror en el gran autódromo de Bahrein, en los Emiratos. Un homenaje grande que le hizo Messi a Maradona, poniéndose la camiseta del equipo que Maradona participó con la firma Toyota. Una pérdida del Real Madrid inesperada, pero que ya hay tiempo de hay que reflexionar, y un campeonato al revés. Pero para esto, pues, o sea, en este momento vamos a hablar de, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, de deportes, pero así, carismático, amable, simpático y sin alineaciones. Muchas gracias. Mire, pues, ahora que usted hablaba del accidente de Grosjean en Bahrein, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe, tiene que ver con el sistema que le salvó la vida. Y es el sistema Halo. Se llama así. Y está hecho de titanio y fibra de carbono. Eso pesa 7 kilos, pero puede soportar el peso de un bus. Ese asiento sirve, o ese método, sirve para que el piloto se pueda desmontar del habitáculo del carro de Fórmula 1 y salir en 7 segundos del monoplaza. Por supuesto, le costaron protege. 28, ¿no? Fue golpeado, sí, muy fuerte. Claro, porque es que fue el totazo y después el fuego, ¿no? Que fue tremendo. Fue tremendo. Por supuesto, ese dispositivo que va acompañado con un dispositivo que está cerca al cuello de la nuca, que se llama el dispositivo Hans, le protege la cabeza y el cuello en caso de choque frontal, que eso impide el famoso latigazo, ¿no? Que es una de las consecuencias más graves de un choque a semejantes velocidades. Todo eso fue lo que le salvó la vida a Grosjean, que ya está recuperado, pues ya está en buen estado de salud. Salió en una imagen casi que apocalíptica, caminando entre las llamas. Fue como la postal que dejó el Gran Premio de Bahrein, una postal de esas inolvidables, si tenemos en cuenta que accidentes de esa magnitud ha habido en la Fórmula 1, y hay que recordar el de Niki Lauda en Nürburgring en el 76, cuando... No, pero Nico, pero es que en esa época no había nada. A eso voy, es que imagínese, si usted se pone a pensar, todos los... Y se salvó Lauda, además, increíblemente, de un accidente que era imposible salvarse, porque ha habido otros, no sé, Villeneuve cuando sale disparado en una competencia previa en el año, que sería eso, 81, 82, en Bélgica, bueno, el mismo Ayrton Senna. Hoy la seguridad del piloto en la Fórmula 1 es una verdadera garantía para que para que no haya víctimas en medio de un deporte que es muy arriesgado, por supuesto. Segunda nota, Nicolás. Un poquito engolado, pero vamos. No, pero Messi evoca a Maradona. Adelante. Claro, es que... pero sin alineaciones, es lo único. Yo le ruego, gracias. Pero mire, mire, mire cómo son las curiosidades de la vida, porque el gol que hace Messi contra los Osasuna en la victoria del Barcelona es un gol muy similar o guarda grandes similitudes con el único gol que hizo Diego Maradona con la camiseta de Newell's Old Boys. Maradona llegó en el 93 a Newell's Old Boys, jugó 9 partidos nada más, y ese gol que hace lo hace en un amistoso contra Emelec, y es un gol casi que exacto al que marca Messi contra Osasuna. Cuando Messi se levanta la camiseta, porque todo el mundo cuestionaba, ¿y por qué Messi no hablaba de Maradona? ¿Por qué no le ha hecho un gran homenaje? Bueno, pues qué gran homenaje. Se saca la camiseta del Barcelona y tiene bajo esa camiseta aquella mítica camiseta de Newell's Old Boys del año 93 con el 10, igual a la que usó Diego Armando Maradona. Un homenaje magnífico de Messi para el hombre que fue además su entrenador, ¿no?, en el Mundial de Sudáfrica 2010. O sea, no se habla nada más, ¿no? ¿Más piconzón? Pues sí, no puede ser. No, piconzón no, es piconcho, pero piconzón no, no es... O sea, la parte de concreto suyo es muy... Pero es que había que explicar el contexto. Iba a poner tres temas más, pero bueno, Real Madrid, la pérdida 2-1. Flojo, ¿no? El Real Madrid. Pero puede hacerlo piconcito, mire, o toca agua. No. La historia del Real Madrid, no. Y su historia con el Alavés. O puede muy piconcito. Le voy a tirar tres noticias. Laura, tu opinión. Piconas. Estoy esperando que sea concreto también en esta. Adelante, Nico. ¿Estamos? ¿Qué tal? No, es que de verdad. Muy... Vamos, Nico, tú puedes. Tres muy piconcitas. Pierde el Real Madrid de nuevo como local y ya le ha pasado contra el Cádiz, con quien nunca había perdido en Madrid en primera división. Dos. ¿Ves? Todo un historial para decir yo sé mucho. Adelante. Dos. Cavani, el uruguayo, está metido en problemas por una cosa ridícula. Ganó el Manchester United al Southampton, él fue la gran figura, y en Instagram una imagen que él agradeció poniendo gracias negrito a un amigo. Pues ese negrito lo tomó la Federación Inglesa de Fútbol como un acto de racismo y va a ser suspendido 3 fechas. Por el negrito, que es un trato amable por estos lados del mundo, en Inglaterra no se ve así. Y el tercer ítem, el gravísimo choque que tuvieron David Luiz. Ya, o sea. No, muy corto. El gravísimo choque que tuvieron David Luiz del Arsenal contra Raúl Jiménez, el mexicano del Wolverhampton, en partido que gana el Wolverhampton 2-1. Quiero que, si tienen un tiempo, vean el video. No, Nico, no vamos a ver el video. El sonido, ¿podemos el choque terminar? De cabezas, el sonido del choque de cabezas es impresionante. Jiménez, fractura de cráneo, ya fue operado, pero están protestando porque David Luiz, que también sufrió una contusión muy fuerte, se fue manejando desde el estadio del Arsenal. Dijeron, una persona que recibió un golpe así de fuerte no puede conducir. ¿Qué pasa con los médicos del Arsenal? Hay todo un debate alrededor de lo que pasó en Inglaterra este fin de semana por ese choque de cabezas entre Jiménez y David Luiz. Laura Hoyos, por favor, salgamos de recóndito lugar, el cual no merecen los oyentes. Muchas gracias. El poder de dar una mano, porque Unicentro, en alianza con el Banco Itaú, Fundación Colombia Comparte e Impulsa, en apoyo con la Cámara de Comercio, están apoyando a 4 emprendimientos colombianos. Hagamos que en el 2021 brillemos todos. Si quiere darles una mano, vaya y haga sus compras para este diciembre. Laurita, ¿cómo te pareció el picadito? Es que al final, Nico... No, al principio muy bien. Muy concreto. ¿Final? Después no, uno verdad. Empieza a darle ahí balas y chao, se nos va. Última vez que hago esta vaina. Vamos con música, Emilio. No, atajarla. Vamos a continuar con esta cantante nueva. Pues no nueva, pero nueva dentro del repertorio de los originales, que me ha fascinado. Una de las mejores voces nuevas que tiene el flamenco, que es Alba Molina. Esto se llama Dicen. Thank you. Santiago Ángel, del noticiero de la FM de 4 a 10 de la mañana, director Luis Carles, nos cuenta qué tenemos para mañana. Santiago, buenas noches. Hola Jaime, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo para la mesa, ¿cómo están ustedes? Hombre, bien, esperándote. Muy, muy, estábamos impacientes de que no llegas, hombre. ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Pero bien, no vas a ver a Santiago, Jaime. Hombre. Muchas gracias. Aquí escuchándolos muy atentos sobre las discusiones del boxeo. Creo que estoy de acuerdo con usted, ¿sabe? No, pero es que yo ya no puedo pelear. Él dice que exhibición y amistoso es lo mismo. Adelante. ¿Qué opinas? Bueno, Jaime. Una payasada, mañana, ¿no? No, sí. Aunque sí, es una payasada. Le cuento sobre la agenda de noticias que vamos a tener mañana. Vamos a estar hablando de dos temas fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con algo que está bien apretado este año y es la negociación con el salario mínimo. Hoy empezó la mesa en donde se va a escuchar, pues, hombre, mal, porque este año pues cambiaron las reglas, ¿no? La economía no está bien, algunos expertos dicen que estamos en recesión. Hoy el DANE entregó la cifra de desempleo que es de más del 14.7%, unas cerca de 5 millones de personas han perdido el empleo en esta pandemia. Entonces la negociación pues este año sí que va a ser particular y va a estar mucho más dura que antes, sobre todo porque los sindicatos no han bajado ni un punto porcentual en sus exigencias de todos los años, están pidiendo un 14% de aumento y los empresarios en cambio sí le bajaron. Ellos que normalmente hablan de un 4, 5, 6, este año se dice que van a estar entre un 2% y un 3%. Pues óyeme, pero Santiago, ¿tenemos el IPC de este año? ¿Hay algo aproximado? Ni idea todavía. No, todavía no. Todavía no. Hay una cifra estimada, pero todavía no es la final. ¿Y cuál es? Es del 0.6% el aumento del IPC, Jaime. Por eso es que la negociación va a estar bien apretada. Muy pero 2% en el aumento del salario es muy difícil, ¿no? O sea, sobre 900 mil pesos, el 2% está 18 mil pesos, Nicolás. Mire usted. Sí. El problema es el desempleo, pues porque los empresarios argumentan que hubo un aumento de más del 4% este año con la cifra actual de desempleo, que es absolutamente particular, lo que generaría es más desempleo, más informalidad. Lo que va a pasar ahí es que obviamente no se van a poner de acuerdo, este año sí que no, y el gobierno pues lo va a terminar decretando, pero usted sabe que ahí de por medio hay pues también presiones, seguramente habrá protestas, llamados a paros, movilizaciones, entonces ese es el tema de diciembre, siempre, y pues ya comenzó hoy. Bueno. Número dos. Número dos, rápidamente, Jaime, vamos a estar hablando No, yo no tengo afán. El afán, Nicolás ya me contó. Para Laura Hoyos y para mí. Y para Nicolás. Exacto, yo sí preferiría que le apuraras. No, ¡ay, no! No, el afán no. No, mentira, el afán mentira. No es un tema de este programa. Adelante, Santiaguito. Bueno, mire, mañana va a haber una elección muy importante en el Congreso de la República, que es la de 7 nuevos magistrados. Es una nueva comisión que se va a llamar la Comisión de Disciplina Judicial. Una nueva comisión en Colombia, ¿no? Pero esta es muy importante porque se van a escoger 7 personas que van a estar encargadas de investigar y de sancionar ética y disciplinariamente a los fiscales, abogados, jueces y magistrados de todas las cortes del país. Es decir, con un poder enorme sobre los funcionarios de la rama judicial. Para esa elección, el presidente de la República designó 3 ternas y el Consejo Superior de la Judicatura 4 ternas y el Congreso en pleno va a elegir mañana. El problema es que todos los candidatos pues tienen algún lunar y todos están relacionados con partidos políticos, lo de siempre. Entonces, pues mañana el Congreso va a hacer esa elección que es determinante para la investigación en la rama judicial y vamos a estar muy atentos a ver qué ocurre y a ver a qué partidos le entregan la mayoría de los cargos, de esos nuevos 7 cargos de la rama judicial. Esas son las dos más importantes. Bueno, Santiaguito, ¿y mañana a qué horas arrancan con esto? ¿A las 5 o 6? Sí, señor. 5 de la mañana estamos todos. A las 4 de la mañana el noticiero con Azuri Chamá y Alejandro Uribe. A las 5 ya estamos todos firmes al pie del cañón. Bueno, pues esto es lo que hay que oír mañana. El único noticiero para oír de la FM de 4 a 10 de la mañana, para que queden supremamente claros y totalmente imparciales sobre las noticias. Gracias, un abrazo. Cuídate mucho, Santiago, gracias. Jaime, gracias. A ustedes, feliz noche. Tema del día, Nicolás. Bueno, mire, el tema del día de hoy en los originales, ¿alguna vez se te fue por accidente algo importante a la basura? Vamos a leer los oyentes, hombre. A ver qué dice. Voy a hacer un éxito, chicos. Perdí una mancuerna de anclas de 24 quilates. No. Todo sucedió en un barco, me las quité en un camarote y ya con tragos me dio el fiche. Y le puse mi camisa, las mancuernas y el kepis a la chica con la que andaba y desaparecieron. No. 0-1. Bueno. Una noche llegué bien borracho, tenía una necesidad estomacal y al me paré con el codo, tiré sin culpa el puente de dientes de mi abuela a la taza. Quirúrgicamente lo saqué, lo lavé, lo puse a pringar en una olla con el biberón de mi sobrino. Impecable. Con el biberón de mi sobrino. Nicolás hace arte, tiene un talento sobrenatural para hacer porcelanas en cada nota. Un bodrio. Uy. Les hace arabescos, les da vueltas, les pone cachumbos y cerezas en tal las cual puntas. Cachumbos. Soldado de Jaime, una opinión con mucho respeto. ¿Podrían los arepasos del último día del mes valer 5 puntos cada uno? Así los muchachos podrían remontar. No. En una fiesta perdí unos pendientes muy costosos, Pamela. Pasó el tiempo y en otra fiesta se los vi a una conocida. Hice un plan para recuperar mi rey de picas. Porque no era justo conmigo. Dime qué opinas y si continúo la historia. Claro, mi amor, continúala. La Fórmula 1 es aburrida. Uy, sí, se volvió insoportable. Siempre gana el de siempre. Con esos choques se anima un poco la carrera. De acuerdo. No. No, hombre. 5-4. 5-8. Exacto. En una ocasión, mi tía estaba en la casa en un almuerzo de familia y fue al lavamanos a limpiar su prótesis dental. La dejó al lado unos pañuelos que se fueron a la basura con todo y caja. Fue tan creo que salió a buscar la bolsa con las muelitas adentro y las encontró. Jaime, me parece que María Juliana está empoderándose del puesto, ¿no? ¿Qué irá a fraguar la señorita Hoyos, Camilo Cansón? Nota ni 5-5. Algún día boté a la basura por accidente un CD de Maluma de mi hija. Uy, ídolo. Cuando me reclamó le dije, hija, simplemente lo su lugar. Te amo. Saludos, brother. Te amo. Te amo. Esto es la historia. Aquí no hay nada más. Bueno, Emilio, ¿cómo vas? Bien, bien. Vamos a continuar entonces con... ¿Tenemos música linda o no? Sí, tenemos de todo. Vamos a una canción de los 90. Spice Girls, esta canción que fue de su película Spice World, año 97. Una película que es famosa por ser una de las peores de la historia. Y esto se llama así, Too Much. Los egipcios suelen observar con nostalgia fotos en blanco y negro en las que el Cairo luce como una apacible sucesión de arbolados bulevares sin obstáculos que bloquean el horizonte. Ni con grito, por favor. La explosión demográfica. Laura, ¿algún problema? No. La explosión demográfica y el avance de las cuatro ruedas han transformado la ciudad en un fetiche. En los últimos 6 años, el régimen egipcio, con la ayuda del diligente grupo de ingenieros de las Fuerzas Armadas, ha construido más de 5.000 kilómetros de vías y presume de haber saltado decenas de puestos en la clasificación mundial de carreteras. Un furor constructivo que acaba de llegar a los pies de las pirámides de Giza, Keops y el resto. Castigado emblema nacional. Las autoridades han polvado un proyecto tumbado en los 90s en tiempos del fallido milenario Hosni Mubarak, baby. No. Perdón, que contempla la creación de dos autopistas en las inmediaciones de la última de las maravillas del mundo antiguo en pie. No es las nuevas maravillas, como el esto es las maravillas del mundo antiguas. Las excavadoras y los andamiajes han empezado a zajar las palmerales cercanos con el ímpetu con el que han arrasado otros distritos de la urbe. Nico, grito, por favor. La nueva red amenaza con desplazar una zona hasta ahora virgen que guarda las ruinas de Menfis, una de las capitales más destacadas del antiguo Egipto milenario, ubicada a 24 kilómetros al sur del Cairo, en el área en que la llanura se estrecha antes al vasto delta del Nilo, un lugar de encuentro entre el Bajo y el Alto Egipcio, del que apenas se conoce el 10% de lo que fue la ciudad, que quedará minada por la repentina fiebre de las carreteras. La nueva autopista, Dios mío, va a acabar con esto. No vamos a conocer qué pasó. No. Con esta ciudad, señor. ¿Por qué nos haces eso? No. ¿Qué pasó con Menfis? María Juliana, Milenaris. Bueno, pues Países Milenarios, Jaime, con este hombre que se llama Mike Esnawali. ¿Qué país vas a tratar tú? Esto es Nigeria. Nico, su opinión. Él es un empresario nigeriano que es conocido por su personalidad extravagante y dio de qué hablar en las redes sociales por una boda a la que asistió con 6 mujeres. Pues las 6 mujeres estaban vestidas iguales, peinadas iguales y son sus 6 novias. Eso no es lo peor. Las 6 mujeres estaban embarazadas por él. Él es conocido por ser el dueño de un club nocturno en Lagos, la ciudad más grande de Nigeria. El matrimonio al que fue invitado era la unión entre el actor William Suchemba con Brunella Oscar, quienes quedaron, por supuesto, muy impactados por la llegada de este señor. Él llegó con un traje rosado, pero rosado llamativo, y las 6 mujeres estaban de plateado. Él siguió montando las fotos diciendo que simplemente están buscando la mayor felicidad de sus vidas con las 6 mujeres. Y después subió otro video en el que todas están al lado de él, acostadas al lado de él, tal cual como los faraones, dándole uvas y echándole viento. Él declaró que esa es su forma de vivir y que su vida es una fantasía. Sí, él no es milenario, él es un degenerado, pero tal cual, dadas las consideraciones de tu nota, vamos a aceptártela con alguna dificultad para mí, pero yo creería honestamente que tu nota tiene yo un yo la gran iba valor. A tirar en los majaderos en realidad. ¿Te parece majadero? Totalmente majadero. Pero si tiene el club nocturno más importante de Lagos, algo ha tenido que hacer. Tiene 6 de mujeres Nigeria, para brother. Más tiempo. Por eso, es capital majadero. Lagos. Él no vive en la capital, él vive en una aldea. ¿Dónde queda el club nocturno, por favor? Es que en una aldea. No te preocupes, dejemos así. Bueno, Nico, ¿esto es milenario para usted? No, pero vamos a perdonar. Pero está inspirado en Países Milenarios. Está inspirado en Países Milenarios. Ojo, tiene un link prácticas importante. Milenarias, sí. Claro. Prácticas milenarias. Bastante bueno. Bueno, Nico, ya tenemos el ganador del Twitter hoy. Sí, deme tiempo mientras yo lo encuentro, que aquí tiene un par de seleccionados ya. No se preocupe. Laurita, ¿milenarios o tú prefieres pasar para no...? No, sí tengo milenarios y es con el rey de Tailandia, ¿no? Que no está pasando un buen ídolo momento. De ídolos. Ahora, pues, pero hay muchas protestas en contra de él. Además, pues están pidiendo en estas protestas que las finanzas estén bajo el control del Estado para reducir el poder de este hombre. Pero la noticia llega es de manos de su concubina. Mucho se ha hablado de esta mujer, además, pues porque recién volvió a aparecer de un año donde estuvo desaparecida, en donde esperábamos lo peor, pero ahora vuelve a ser noticia esta mujer por un motivo muy diferente, y es que se filtraron miles de fotos íntimas suyas. Esto se lo hicieron llegar a un periodista británico llamado Andrew McGregor, y según informó él en su perfil personal, pues fue... el pasado verano, cuando recibió este contenido en forma de una carta con un remitente anónimo, hay una tarjeta de SD con 1.443 fotos aparentemente extraídas de tres celulares que tenía esta mujer, y son imágenes, pues, claramente de sus teléfonos privados, muchas fotos que se ha hecho a sí misma, muchas de ellas sexualmente explícitas, así que también puede ser no sé, hay 1.443 fotos, puede que en alguna salga, pero de hecho sí, el tema de la salida de estas fotos es para sabotear su restitución como concubina, ya que no les habíamos gustado mucho su actitud, no sé si se acuerdan que... aquí hablamos harto de ella. Ajá. Zafata. Sí, como que muy atrevida, se tomó muchas atribuciones. Era desleal, ambiciosa e ingrata. Así es. Entonces, pues vamos a ver en qué termina. Porque el tipo la cogió a cachetadas y se quedó así con la cabeza baja. No. Sí, eso es ingratitud. Pues no, bueno, sé, nombrar, pero decían que ella misma se había autonombrado reina. Entonces eso ya era muy atrevido. ¿Cómo se llama? Putrodoncor, ¿cómo es que se llama? Nabucodonosor. No, el rey Tuprodoncor, ¿cómo se llama? El rey de Tailandia. Sí. Es muy largo, es muy largo. Sí, ¿cómo sí, es Tuprodoncor? Mahabajiralongkor. ¡Eso! Igual que el nombre de ella también es un poco complicado. Pero ese es el segundo apellido, es Bodinkor Verbargul. Exactamente. Bodinkomber Bergol, ¿cómo es el segundo? Sí, un poco polémico, ¿no? Eso no lo pronuncia nadie. Bueno, muchachos. Nico, ¿tiene el ganador del Twitter de hoy? Sí. A nuestro tema pregunta. A nuestro tema del día, que fue: ¿alguna vez se te fue por accidente algo importante a la basura? Juan Camilo Orozco respondió: caminaba feliz por la séptima silbando el ping pong bajo los árboles de Richard Clayderman con mi único billete de 20.000, cuando me dieron un volante, el cual boté casi de inmediato. Al llegar a casa ni había billete, pero sí me devolvían al ser amado en media hora. ¡Cachaza! Ese es el ganador. Sí, tico. Muchas gracias. Gran ganador. A las 8 de la noche, Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche. Hoy es un lunes, se nos acercan esos programas a partir del 22 que nadie va a poder olvidar, porque son de una perfección. Emilio, pongamos nos quedan dos cancioncitas contigo, no, yo creo que una, no lo sé, por lo menos una bien buena y bien interesante. Una canción linda de una artista colombiana, de hecho Paula Arenas, con esta canción que ella hizo para su disco Visceral del 2018. Esto se llama Dos Romanticones. Mucha suerte a todos. ¿Cómo se llama la película, Laurita, donde Ben Stiller se va para Islandia y se encuentra con un fotógrafo que es de la revista Life, The Incredible Life? No sé quién, cretino. Walter Mitty. Walter Mitty. Ok. En el 78 se publicó un libro que estaba destinado a convertirse en un clásico y hacer entrar por la puerta grande. en la literatura un felino hasta entonces casi desconocido. El leopardo de las nieves, que en la película Sean Penn lo lleva a las montañas del Himalaya y le dice, quédese quieto, y le toma una foto, y ahí la gente llora. Y yo empecé a llorar y me caí por la playa, me morí, volví a vivir mucho más joven y sereno. El leopardo de las nieves de Matthew Mathieson, bellísima crónica de un viaje extremo al corazón más remoto y frío de Asia, el ingreso de ese animal misterioso, descubierto hace muchos años. Han pasado los años. Y el leopardo de las nieves, o Irbis, es más conocido, aunque aún es el que menos de los 8 grandes felinos. Y se le dedican documentales y todo porque nadie lo ha visto. Es una divinidad. Tengo una foto. Es un leopardo, pero con blanco, con manchas negras. Es una belleza de animal. Sí. Hay muy poquitos. ¿Están listos para la pregunta? Anda siempre a 20 grados bajo cero en el Tíbet. Wow. Y yo lloro y mis lágrimas caen en el suelo como un torrente de sal de los muertos. Muchas convertidas gracias. En estalactitas por el frío. ¿En qué año fue descubierto? ¿Cuál fue la primera persona que lo descubrió? No, ¿en qué año? Gracias. 20 segundos, se acaba la música. El que no escriba lo hoy es eliminando. Menos 2 para... Ah, no, perdón, no. No, espere, ¿qué pasó? Orlando, 1928. María Juliana, 1930. Laura Natalia Franco, 850. Laura Hoyos, 1887. Nicolás Samper, 1936. Peluqueamos para arriba y para abajo. Yeah. Para arriba, menos 1 para Nicolás. Los originales. Para abajo, menos 1 para Laura Natalia Franco. Laura Hoyos, para. Chapó para Laura Hoyos. No. En los originales. Se mueve el tablero, ¿no? Porque a lo último, pero se mueve. Que son, se mueve, si uno se y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. La respuesta correcta es 1778. Uy, hijo de máquina. Uf. Ayer. Y tengo una foto de una joven pastora nómada en la tierra de la pantera con una cabrita en los brazos. Me parece una ridícula, o sea, una majadera que no puede con su vida. Un soquete. Bueno, ¿cómo terminó este año, por favor? Este mes, perdón. Pues sí, digamos que yo creo que el año no va a cambiar tampoco. Yo terminé con menos 25 puntos, sigue Orlando con menos 24 puntos, Laura Natalia con menos 9 puntos, María Juliana menos 4 puntos y nuestro gran ganador, no es una sorpresa, Nicolás Samper con 9 puntos. Bueno, yo quisiera saber qué se siente de ser la perdedora, Laura. Pues, muy sorpresivo. No, sí, sorpresivo. No, mentira. Pero está repitiéndome. No, mentira, no es sorpresivo. Tuve un día de una racha muy mala. ¿Un día? No estoy repitiendo. Con una racha muy mala, sí. Es que cumplí años, creo, y no pude responder. Es que no me acuerdo. No, sí respondí. Sí, claro. Sí respondí. Sí, claro. Exacto. Hoy, no sé. Ah, ay, disculpa, fue María Juliana Correa, ¿no? ¿Yo qué? ¿A quién le metí menos 12 puntos? ¿Fue a ti, Laura? Claro, fue a mí. Claro, pero, porque hubo repaso doble. Pero igual, claro, por mi ausencia un día de este mes. ¿Pero por qué era? ¿Porque cumplías años? Porque, claro, exacto, por el día libre pero que da la empresa. ¿Años? Sí, así es. Claro. Es una irresponsabilidad de parte del departamento. No, deje al doctor Ramírez. No, es que no estoy de acuerdo, o sea, me parece que no debe ser. Y, Orlando, ¿qué se siente no perder por primera vez? Por primera vez. La próxima semana más. Cuenta chista. ¿Qué se siente de no ser el peor un mes? No, pues, no. Yo me siento orgulloso de estar pegadito a mi Laurita. Me siento súper bien porque quedé bien acompañado. No. Y segundo, hombre, director, no, es que no le puedo dar gusto esta vez, director. Segundo, es que no le puedo dar la oportunidad, el gusto de que yo quede último director. Qué vaina. ¿Qué hacemos? Perderás un poco. ¿Cómo arreglamos eso, director? Nicolás, ¿qué se siente de ganar siempre? Y es la nueva y la vieja normalidad, ¿no? O sea, ¿usted ya como que le importa 5 este concurso? No, yo siempre tengo hambre de triunfo. A mí me suena así. No, a mí no me parece que haya mucha hambre. Lo que pasa es que son rivales modestos también. Ha mermado ese sentimiento de llevarse. Pero sigue pensando, María Juliana, que Nicolás y yo hacemos trampa. Es que. ¿Cuándo he pensado yo? Perdón, Nicolás. No, ¿cómo dices que cuando he pensado yo? No, quiérete un poco, no digas eso. He pensado yo eso, ¿no? Bueno, no hay hoy, ¿no? El premio es Laurita, muy mal, muy mal. Pero es que yo le recomiendo que no pidan esos permisos tan ridículos. Orlando, creo que el 10 tiene ese permiso. La vaina que yo no se preocupe, que hacemos 7 arepasos. Ese permiso viene cojeando, pero sí. Llega. 7 arepasos dobles. Yo no entiendo uno qué va a hacer de 5 a 8 de cumpleaños. Es que es la vaina más ridícula. O sea, si el programa fuera de 8 a 1 de la mañana. No. Qué banal. Falso, mentiroso. Bueno, a las 8 en punto, Emilio Sánchez, nos despedimos en el peor programa de la radio. Nicolás, como siempre, ídolo. Felicitaciones. Nadie puede contra ti, papá granjero. Muy buenas noches. Bueno, tranquilo.